En Carrefour Maxi, el mayorista de Carrefour, aprovecha este ofertón desde el viernes al domingo. 35% de descuento en todos los vinos finos y 25% de descuento en todos los yogures y postres lácteos. Además, de viernes a domingos de marzo con Mercado Pago tenés 10% de descuento en toda tu compra abonando con dinero en cuenta, ahora sin tope de reintegro. Válido del 7 al 9 de marzo de 2025 inclusive. Promoción Mercado Pago válida por el mes de marzo. Más información en carrefour.com.ar.